Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Bien, hoy 5 de febrero de 2014, a 11 meses de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, los invitamos a hacer un recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país, agradeciendo como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial del Noticiero Cultura al Día que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El legado del máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, revoluciona las redes. Presidente Maduro anuncia plan de choque contra el contrabando y bachaqueo. UNESCO prevé que Venezuela logre metas de escolarización en 2015. Cultura. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello inicia talleres de creación literaria. El director Gustavo Dudamel dirigirá 6 conciertos para celebrar los 39 años del sistema de orquestas. Caracas será sede del primer Congreso Internacional de Saberes Africanos. Regionales. Como parte del plan Patria Segura por la Vida y por la Paz, el Sistema de Orquestas Sinfónicos de Nirgua, Estado Yaracuy, ofrece ciclo de conciertos. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Jordana García, presidenta de la editorial El Perro y la Rana. Cultura al Día. El pueblo venezolano recuerda este miércoles los 11 meses de la siembra del líder de la revolución bolivariana, comandante Hugo Chávez, impulsor del socialismo bolivariano y del proceso de integración latinoamericano, quien será sujeto de homenajes no solamente en Venezuela, sino también en diferentes países de la región. En Caracas se escucharán una vez más los disparos de cañón a las 4:25 de la tarde desde el Cuartel de la Montaña o Museo de la Revolución, sitio donde descansa el comandante supremo y desde donde dirigió la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, que partió la historia contemporánea de Venezuela en dos. En una de sus últimas alocuciones, el líder socialista destacó que esta revolución, la bolivariana, no depende de un solo hombre. Se ha desatado un liderazgo colectivo, hoy día encabezado por el actual mandatario Nicolás Maduro. La de Ali primera. Tin Marín, que arda la candela. Tin Marín contra la humedad. Muchachos, tambor, manos quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Así fue el canto más profundo de Ali, que siguió el comandante eterno en cada una de sus alocuciones, como aquel momento cuando iniciaba su caminar por la construcción del socialismo. Contaba Ali hace 400 años. Que mi patria está preñada. ¿Quién me ayudará a parir para que se ponga bonita? Se está poniendo bonita la patria. Para la compañera de vida de Ali Sol Music de primera, el comandante Hugo Chávez siempre tuvo presente al cantor del pueblo. La canción de Ali, dentro de la boca de Chávez, se puso grande. Fueron dos hombres que, aunque no pudieron conocerse personalmente, si Ali hubiese estado vivo, lo hubiese amado muchísimo. La profunda admiración de Chávez por Ali primera hoy le deja a Sol esta conclusión. Que si Ali estuviese vivo, ¿fuese chavista? Claro que sí. ¿Qué va a ser? ¿Caprilista? No. No. Porque el presidente Chávez supo valorar y amar a su pueblo. Él nunca dejó de lado la oportunidad para valorar la canción bolivariana. Mira, Amaranta llegó al 4. Mira, viste. ¿Qué te parece? Ven acá, pues. Él me preguntó así a lo lejos a mi sillita, bueno, Maranta, ¿por qué no cantas un joropo? Entonces le digo, comandante, no tengo cuatro. Entonces, ¿y cómo es que tú no tienes cuatro? Bueno, porque mi cuatro se floretó y no tengo. Ven acá, te regalo este cuatro, muchacha. Pero el canto de Alí, multiplicado en la familia primera, también fue seguido por Chávez. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Esas son canciones, por supuesto, emblemáticas y que están presentes en el día a día de nuestro pueblo. Pero también está la canción de ternura, el Chávez abuelo, el Chávez que cantó la canción de Lunerito. El amor se fue y el amor vendrá. El despertar de la conciencia se respira en la calle, en el pueblo, multiplicado en colectivos que ahora luchan por llevar a cada espacio el sueño de dos hombres que nunca se conocieron, pero que tuvieron un ideal común: luchar por un mundo mejor y con justicia. Más allá de las fronteras latinoamericanas, la compañía de teatro musical bielorruso anunció que está trabajando en un nuevo proyecto dedicado a Hugo Chávez y que será estrenado este verano en la capital, Minsk. Por otra parte, en la red social Twitter, millones de seguidores del comandante de la Revolución Bolivariana lo recuerdan utilizando la etiqueta numeral a 11 meses de tu siembra, comandante. El Gobierno Nacional implementará un plan de choque a partir del lunes próximo en el marco de la lucha contra el contrabando y el bachaqueo, anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante la conmemoración de los 22 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, destacó la radicalización de las medidas como parte de la segunda etapa de la ofensiva económica. Estamos en tremenda batalla de guerra económica del imperio, de sus transnacionales y de la oligarquía venezolana desde noviembre, diciembre, ahora en enero. No dicen una palabra, pero lo peor es que no dicen una palabra, pero tampoco hacen nada. Todos los días están los ministros en las inspecciones, todos los días luchando en la guerra económica para garantizarle el alimento al pueblo, su servicio, la educación, la salud. No mueven un dedo, terminan pagándole tributo a una vagancia especulativa de hablar por hablar. Nosotros vamos a continuar en batalla. Llamo a la unión y a la rectificación los que tengan que rectificar. Nosotros con humildad seguiremos escuchando al pueblo y seguiremos en la batalla. Asimismo, el presidente resaltó que no habrá contemplación contra quienes no se apeguen a la Ley Orgánica de Precios Justos. En este sentido, dio a conocer la detención en la frontera de un galpón con miles de toneladas de productos, así como la detención de un empresario vinculado con el contrabando, el cual deberá pagar 14 años de cárcel. El primer mandatario nacional no descartó la expropiación de empresas que no ajusten sus precios. Además, ratificó la realización de la cumbre contra el contrabando el próximo jueves 6 de febrero en el Zulia, con representantes de Colombia. Son las 12:08. Venezuela se encuentra entre los 78 países de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, que prevé alcancen la meta de escolarización en la enseñanza preescolar en 80% antes de terminar el año 2015. Así se desprende de los datos presentados en el undécimo informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, ETP 2013-2014. En el que también el país es parte de los 76 que se estima logren una tasa de escolarización en la enseñanza primaria de por lo menos 95% de las niñas y niños. Hay que mencionar que con respecto a la atención y educación de la primera infancia, que es el primer objetivo, Estados Unidos y la vecina Colombia figuran entre el grupo de naciones que están lejos de alcanzar esta meta. Además, en el análisis se incorporan datos relativos a la terminación del ciclo educativo y se considera la rapidez con la que los países han avanzado hacia esa meta, teniendo en cuenta sus situaciones de partida, para así predecir si tienen posibilidades reales de alcanzar los objetivos antes del 2015. Vale recordar que en noviembre del año pasado, la UNESCO reconoció a Venezuela por sus esfuerzos para convertir a la educación en un derecho fundamental con proyectos como Canaima, herramienta para el aprendizaje a través de la tecnología, con el que se ha entregado computadoras portátiles a los niños de educación primaria y ahora a los liceístas. Cultura. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello continúa con su ciclo de talleres literarios que se dictarán en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda y Portuguesa. Gladys Bedoya, coordinadora general de operaciones, nos amplía la información. Normalmente estamos teniendo presencia a nivel nacional mes tras mes. La intención es que la gente se meta por nuestra página web, vea lo que tenemos allí disponible en los géneros literarios, ya sea poesía, narrativa, ensayo, para que entonces en cada estado la gente logre inscribirse. Es de manera gratuita, son alrededor de 8 sesiones y cada quien tiene su certificado. La idea es que ayudemos a todo esto de campaña por la paz, de que la gente lea, que la gente vea que hay otras formas de convivencia, que hay ofertas a nivel de gobierno para el área de cultura. Nosotros también tenemos una serie de concursos y entonces esperamos que todo aquel tallerista que se forme durante todo el año con estos talleres o que después para los concursos literarios que tienen una mención en publicación y en metálico. Los interesados en los talleres del Distrito Capital deberán realizar una inscripción previa en la Coordinación de Formación Literaria de la Fundación. De igual forma, para mayor información pueden comunicarse a través del correo electrónico coordinacionformacioncasabello@gmail.com o al número telefónico 0212-564-5830. 12 minutos. El maestro Gustavo Dudamel dirigirá 6 conciertos como parte de la programación aniversaria del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que comenzó el pasado 2 de febrero. Dudamel deleitará al público venezolano con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Sinfónica y el Coro Juvenil de Lara y la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. El maestro venezolano conducirá este viernes 7 de febrero a las 6 de la tarde a la violinista Angélica Olivo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela como parte de la programación aniversaria. Vale destacar que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es una obra social y cultural del Estado venezolano que fue concebido y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que disfruten y celebren los 39 años del sistema. Para mayor información pueden consultar el siguiente portal web, fundamusical.org.ve. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR será sede del primer Congreso Internacional de Saberes Africanos y la Diáspora Afrocaribe Somos, evento que se realizará del 11 al 13 de febrero para intercambiar saberes y compartir historias comunes latinoamericanas. La actividad coincidirá con la celebración de la Jornada Mundial por Aquí Pasó Chávez, lanzada el 28 de noviembre pasado desde Bolivia, para reflexionar sobre las luchas y el legado del comandante en la región. Durante este congreso se hará un acercamiento a nuestras raíces africanas presentes en el Caribe insular y también se hablará sobre las historias, relaciones, identidades y culturas que constituyen la diversidad presente en esta zona del planeta. Colectivos de cultores, movimientos sociales y demás personas interesadas en unirse a este congreso deberán enviar un mensaje con su nombre y apellido, además del número de cédula y teléfonos de contacto, a la siguiente dirección: correo centrodesaberesafricanos@gmail.com. El Centro de Saberes Africanos también ha dispuesto a la disposición del público el siguiente blog: saberesafricanos.wordpress.com. También para mayor información sobre el evento. 12-14 minutos. Regionales. El Sistema de Orquestas Sinfónico Infantil y Juvenil del municipio Nirgua, en el estado Yaracuy, inicia una serie de conciertos en las comunidades enmarcado dentro del plan Patria Segura por la Vida y por la Paz. Arquímedes Montoya, operador cultural para esta entidad, destacó que esto es un trabajo que se encarga de llevar música a nuestras y nuestras tradiciones a las comunidades más vulnerables. De las temáticas de este programa es hacer los conciertos de tal manera que la comunidad participe, o sea, a conciertos didácticos que nosotros estamos llevando a ellos, de tal manera que los niños de esas comunidades puedan captar, puedan tomar informaciones de los propios ejecutantes, los más que todo, en el caso por ejemplo, de los niños de orquesta, de que conozcan los violines, los celos, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, y esa es la dinámica que estamos utilizando en este programa que hemos iniciado pues, en el municipio de Nirgua, en el marco de esta avalancha que hemos denominado por la paz y por la vida. En los próximos días estamos precisamente a través del Consejo Municipal de la Cultura del municipio, estamos haciendo un cronograma bien amplio de visitas a estos sectores con música, danza, teatro. Montoya también señaló que a través de este programa se enaltecerá el joropo y la parranda nirgüeña, las cuales visitarán esta comunidad yaracuyana. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevista de hoy vía telefónica. Ella es Jordana García, presidenta de la editorial El Perro y la Rana. Y el tema en cuestión hoy es la acción liberadora y transformadora de la editorial en su aniversario número 8. Bienvenida, Jordana. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos muy bien y gustosos y porque están cumpliendo 8 años y además de antemano los felicitamos a ustedes, a todo el equipo que hace vida y que pues puede hacer posible que el editorial esté en pie. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos con mucho ánimo celebrando 8 años de esta editorial nacida en revolución, idea y sueño del comandante Chávez. Uh-huh. Cuéntanos, este año, Jordana, ¿Cómo piensan celebrar y así de una vez arrancar un año de proyectos? Bueno, la celebración es mañana, 6 de febrero. En principio vamos a tener en la tarde un conversatorio sobre el papel del libro y la lectura como herramientas para la organización de las juventudes. Uh-huh. La idea también es que en ese conversatorio se lea un documento que vamos a estar trabajando en la mañana con mesas de trabajo que armaremos con distintos participantes de colectivos juveniles de Caracas. Ya, ¿dónde actividades se realizarán en el Parque Ezequiel Zamora, el antiguo Calvario, ya, que ahora está recuperado por la Revolución Bolivariana, es un espacio de encuentro, un espacio seguro. Muy bonito. Para la vida, para la recreación. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con las mesas de trabajo, la jornada de debate, pensando el libro para la paz, el libro para la promoción de la cultura no violenta. Y en la tarde habrá un conversatorio, como te dije, después habrá un recital de poesía, música, también habrá teatro de calle, se repartirán algunos libros. Tendremos distintas actividades bien bonitas para celebrar la democratización del libro en la revolución. Qué bueno. Jordana, y no sé si ya tú nos pudieses hablar de cifras hasta este año. ¿Cuáles han sido los logros cuantitativa y quizás también cualitativamente? Cuantitativamente te digo, bueno, esta editorial en sus 8 años lleva más de 4.100 títulos editados, uh-huh, en 6 millones de ejemplares distribuidos por todo el país, que bueno, no es poca cosa. Los libros se distribuyen a través de las 60 librerías del sur. Porque bueno, digamos que este esfuerzo fue pensado en articulación con todas las instituciones de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Está la gente de las librerías del sur, de la distribuidora de la cultura, de la imprenta de la cultura, las otras editoriales hermanas, Monte Ávila, Biblioteca Ayacucho. Uh-huh. Y bueno, El Perro y la Rana con su vocación masificadora y democratizadora del libro y la lectura. También tenemos el sistema de imprentas regionales, donde tratamos de acercarnos más directamente a las comunidades, al pueblo organizado. Este año queremos darle un reimpulso a este proyecto. Hay una imprenta en cada estado. La idea es que sean de alguna manera apropiadas por las comunas y que ellos puedan, a partir de o a través de las imprentas, difundir sus discursos. Cualitativamente somos una editorial escuela y bueno, tenemos pensado este año una serie de talleres de formación en el área editorial, en todo lo que tiene que ver con la escritura, la producción de discursos, la comunicación revolucionaria en general. Qué bueno. Hacer un punto y un momentico en alto, Jordana, en cuanto a las imprentas regionales. ¿Estamos en todos los estados o falta algo por allí. Tenemos una imprenta en cada estado, tenemos 24. Perfecto. Incluyendo Distrito Capital, que se encuentra en Caricuao. Qué bien. Lo que estamos haciendo este año, sobre todo a partir del segundo semestre, es reforzando ese proyecto. Uh-huh. Reforzándolo tecnológicamente y también, bueno, a nivel de estrategias para garantizar que realmente esas imprentas sean instrumentos de las comunidades, del pueblo organizado. Claro, ¿cuál es el fin real? ¿Para qué fueron hechas? O sea, ¿qué era lo que se pretendía con la creación de estas imprentas regionales? Descentralizar un poco las políticas del libro y acercarnos al hacer directo del pueblo en cuanto a la edición e impresión de sus discursos. Uh-huh. De sus textos. Ese es el proyecto inicial y es el que queremos reforzar este año. Qué bien. Es un año también de consolidación. O sea que en estas imprentas regionales se puede imprimir un poemario, cualquier novela. Claro, historialidad, recetario, poemarios, narrativa, todos los géneros. Qué bueno. Hay un consejo editorial uh-huh. que también queremos reforzarlo para que en él participe gente de la comunidad. Qué y bueno. Es el espacio donde, bueno, se leen los textos, se evalúan y de alguna manera se hace un cronograma de edición. Oye, qué interesante. Igual. Y qué bueno está todo eso. Ajá, sí. Lo que, bueno, es increíble. Bueno, no está más decirlo que esta editorial nace a partir de un concurso que se hizo en el 2005, uh-huh. Certamen Mayor de las Artes y las Letras, que luego se llamó Cada Día un Libro, donde se convocó a todos los escritores y escritoras del país a mandar sus textos de cualquier género, historia, recetario, uh-huh. deporte, como te digo. Uh-huh. Y fue tanta la cantidad de textos que llegaron que nos dimos cuenta que era imprescindible hacer un espacio que le diera respuesta. Por eso claro. se creó el perro y la rana. Qué Hoy bien. En día tenemos también una cantidad cada vez mayor de textos que están llegando a diario a la editorial y a las imprentas regionales. Eso, bueno, nos demuestra que el venezolano ahora es un pueblo lector y escritor. Además, exacto. Y bueno, nosotros estamos abocados a tratar de darle respuesta a todos los... lo más rápido posible, tarea que bueno, no es poca cosa. Claro, ante tanta demanda. Jordana, también El Perro y la Rana para este año incursiona en el área del libro digital. ¿Tú nos puedes ampliar esa información? Sí, estamos en una etapa de investigación. Más que todo, la idea es también enrumbarnos por ahí, el libro digital interactivo. Queremos tratar de llegar a las canaimitas, a las aplicaciones que se pueden descargar en celulares, en tablas, para hacer más accesible, ¿no? Y más fácil el acceso al libro. Claro. Estamos en plena etapa de investigación y creación del proyecto del libro digital en el Perú y la Rana. Claro, además también eso es un incentivo a los autores, ¿no? Van a llegar a más gente, a más lectores. Así es. Y bueno, y también son formatos que hoy en día, sin duda, nuestros jóvenes los usan cada vez con más dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, no podemos negarnos a esa realidad. Los niños también, ya un niño pequeño sabe usar fácilmente una computadora. Bueno, tenemos el programa maravilloso de las canaimitas. Sí. Entonces, bueno, para estar en sintonía con las nuevas tecnologías y las nuevas destrezas, estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con el libro digital interactivo. Ya. Jordana, bueno, nosotros estamos sumamente contentos de todos estos logros que ustedes vienen cosechando a 8 Gracias. Años de su creación. ¿Hay algo en lo que crees tú que debamos avanzar que todavía no está fuerte en la editorial? Porque, bueno, han hecho un muy buen trabajo, pero todo es mejorable, ¿no? Claro, no, sí, estamos en una etapa además de diagnóstico para justamente empezar a saldar las deudas y reparar, ¿no?, los errores. En principio, bueno, lo que te comenté hace rato, es tanta la demanda de escritores que a veces no nos vamos abasto y tenemos quizá una deuda importante de libros por imprimir. Yo les pido a todos los autores que están a la espera de sus libros que, bueno, tengan un poquito más de paciencia. Los libros han llevado un trabajo importante, arduo, del equipo acá que le pone todo el corazón y el alma a la hechura de ese libro. Y bueno, además tenemos ciertos problemas que por la crisis de papel, por todo lo de la guerra económica al respecto, sí. con la impresión, pero estamos trabajando extraordinariamente para solventarlo lo antes posible. Digamos que por ahí es donde están apuntando los correctivos, ¿no?, más fuertes que queremos ejercer. pero bueno, siempre en sintonía con la necesidad de hacer cada vez más libros y además los libros que la gente de alguna manera realmente necesita. Por eso este aniversario lo vamos a celebrar con mesas de trabajo en la mañana con los jóvenes, porque es un público al que queremos incentivar a la lectura y queremos para eso escucharlos, que ellos participen. Ellos participen incluso en el diseño de las políticas culturales del libro. Qué bueno, qué inclusivo eso. Esta es la idea. Sí, Jordana, y a nivel internacional, ¿tenemos algún tipo de convenios, algún tipo de relación con algunas otras editoriales o instituciones? Y también, ¿a qué actividades fuera de las fronteras la editorial piensa este nuevo año incursionar? Bueno, en principio aprovechar el espacio para invitarlos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que comienza el 15 de marzo de este año. Bueno, eso es un evento internacional donde vienen editoriales y escritores de Latina sobre... ¿Aló? Llegar una serie de actividades infantiles, juveniles, presentaciones de libros, etcétera. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos una participación en la Feria Internacional de La Habana a partir del 13 de febrero. Y bueno, siempre estamos en constante relación con los países de nuestra América, tenemos contacto con varias editoriales alternativas independientes argentinas, ecuatorianas, y bueno, trabajamos en conjunto. Vale, muchísimas gracias, Jordana. Si nos puedes dar más o menos los sitios en las redes sociales para que la gente que nos escucha, nuestros usuarios y usuarias, puedan tener más información sobre todo lo que estamos hablando y quizás alguno que otro pueda felicitarlos. Vale, gracias a ustedes por la invitación y bueno, además está decirles que está en su casa, el Perro La Rana es la editorial del pueblo y todos son bienvenidos a pasar por acá, por las oficinas acá en la Torre Norte del Silencio o por las redes sociales en @perroyradalibro, Twitter y Fundación Editorial El Perro y La Rana por Facebook. También tenemos una página web www.fundacioneditorialperroylarrana.gob.be. Y bueno, los esperamos también, ya saben, mañana en el Calvario, a partir de las 3 de la tarde, un conversatorio sobre el libro y las juventudes. Muchísimas gracias, Jordana, y mucho éxito. Felicitaciones. Gracias, gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, con esta última información de nuestra entrevistada, Jordana García, presidenta de la editorial El Perro y la Rana, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre, su fiel sintonía y el esfuerzo que realiza este ministerio, el del Poder Popular para la Cultura, para traerles toda la programación de esta estación. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, en la redacción y producción, Cinema y González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Descolonizar.